the thing I'm going to do, called I'm Bad, like Jesse James. Qué tremendo vocalista es B.B. King. Por sobre, creo que como guitarrista, yo creo que su mayor aporte al blues ha sido su manera de cantar, que evidentemente es un poco complicado imitarla, pero sirve como inspiración, creo yo. Y que también de la interpretación fue lo que escuchamos recién. Lo último que escuchamos fue How Blue Can You Get, pero primero escuchamos Sweet Little Angel y Worry Worry. Ambos temas, o sea, los tres temas, contenidos en su tremendo disco en vivo llamado Live at the Regal de 1965. Creo que las palabras sobran, evidentemente es uno de los mejores discos de la historia. No lo digo solamente yo, sino también lo dice Rolling Stone, que lo coloca en el lugar 141 de los mejores 500 discos de todos los tiempos. Y está en el número 2 de este listado que hizo Gibson.com de los 10 mejores discos en vivo del blues. Absolutamente ganado. Y una recomendación que se lo consigan, porque ciertamente es una de las mejores presentaciones que ha hecho B.B. King a lo largo de su carrera. Y a continuación vamos a hablar de lo que es el número 1 de este listado de los 10 mejores discos en vivo, de los cuales nosotros hemos tocado 6. Y el número 1 es claramente quien todos los expertos consideran como el músico más importante en la historia del blues, como es Muddy Waters, quien nació llamándose McKinley Morganfield por allá por 1915. Allá él nació en Mississippi, si mal no recuerdo. A él lo encontraron por ahí porque había un senador que andaba haciendo, un historiador que andaba haciendo una recopilación de discos de música. Andaba haciendo una recopilación de música folclórica de Estados Unidos para el Congreso, para la librería del Congreso estadounidense. Y a él le habían contado que había un negrito ahí en el campo de arroz que cantaba y que tocaba muy bien la guitarra. Y lo fueron a grabar. Don Muddy Waters nunca había visto una máquina de grabación de ningún tipo, porque él, era básicamente un esclavo, si bien ya no existía la esclavitud propiamente tal, básicamente los negros en ese entonces seguían viviendo casi como esclavos, y él no tenía ningún acceso a ningún tipo de tecnología, por lo tanto nunca había visto un aparato que grabara la voz, y él quedó muy impresionado cuando lo escuchó por primera vez, y eso lo incentivó a mudarse finalmente a Chicago para comenzar a desarrollarse como músico. Porque de hecho los dos tipos que lo fueron a grabar le dijeron que tenía mucho talento y le ayudaron incluso a que se fuera a vivir a Chicago para poder desarrollarse como músico, y finalmente lo hizo. El disco en particular que está por el cual colocaron a Muddy Waters en el número 1 es uno que editó en 1960 llamado At Newport. Que es una grabación en el festival precisamente de Newport, el Newport Jazz Festival de Estados Unidos, el cual precisamente como dice su nombre es un festival que originalmente es de jazz, un estilo de música que deriva en cierta medida del blues, pero claro, porque es un estilo musical que está cultivado por los negros, precisamente que nació a la raíz de los negros, pero que tenía ciertos estudios musicales aplicando la música docta en el jazz. Por lo tanto, básicamente era música un poco más refinada, de gente con cierto tipo de educación que estaba acostumbrado más a la improvisación ya a esa altura, porque a esa altura ya había aparecido lo que era el jazz moderno. Y Muddy Waters se fue a presentar allá con algo que no podía ser más puramente bluesero. Lejos de cualquier interpretación de jazz, lejos de cualquier improvisación de esas técnicas que son un poco más complicadas, que requieren cierto virtuosismo que Muddy Waters en la guitarra no tenía. Él tocaba muy bien la guitarra para su tiempo, indudablemente. Él se hizo conocido, de hecho, por su técnica para tocar con el slide, que es este fierro que se coloca en la mano izquierda de los guitarristas para aplicarle un sonido un poco más metálico y hacer que la nota se alargue un poquito más. Y navegar a través del traste de los distintos trastes de la guitarra. De hecho, por eso se hizo conocido Muddy Waters como guitarrista. Pero sí, seguía siendo algo muy básico dentro de lo que se acostumbraba a escuchar en el Newport Jazz Festival. Pero a pesar de aquello, Muddy Waters hizo que el público se rindiera ante él. Y que se desatara un poquito más, que no fuera tan compuestito como era hasta ese entonces aquel festival. Y él lo hizo básicamente a su manera, con su guitarra entre acústica y guitarra eléctrica. Él tocaba las dos guitarras al mismo tiempo. Y este recital sirve para mostrar la capacidad como de innovación que tuvo Muddy Waters dentro del blues. Porque él más allá de. Porque él tocaba un blues súper clásico, y aparte que no eran temas de que componía él propiamente tal. Pero él sí tenía como oído para permitir ayudar a hacer ciertos arreglos. Como por ejemplo fueron el hecho de la armónica. De no ocuparla solamente como un instrumento para hacer solos en ciertas partes. Sino de que ocuparlo como un instrumento básico, como si fuera una guitarra de fondo en la música. En Chess Records él se lució mucho por hacer uso de la guitarra como un instrumento de acompañamiento más. Como si lo fuera el piano, como si lo fuera el bajo o el contrabajo, como era en ese entonces. Aquí en este disco se oye precisamente la armónica de James Cotton, un tremendo armonicista que se luce precisamente en esta presentación, junto con Otis Spann en el piano y Pete Herr en la guitarra. Pero aquí lo importante es cómo Muddy Waters se gana al público a punta de una presentación absolutamente sólida, de una intensidad en las canciones. Eso es lo más importante, creo yo, dentro de Muddy Waters, más allá de la música, que creo yo no son buenos temas, pero no se resaltan sobre aquello, en la interpretación que hace sobre temas de otros. Cómo él se apodera de temas que eran de otras personas y cómo básicamente parten, terminan siendo casi en el imaginario, terminan siendo de él. Yo creo que esa es la gracia de que Muddy Waters fue uno de los primeros en enseñar cómo se tenía que hacer un frontman en el escenario. Y eso precisamente es lo que mejor hace este recital at Newport de 1960. Que yo creo que por eso fue que básicamente lo colocaron en el primer lugar de estos 10 discos más importantes de la historia del blues en vivo. Ya, así que vamos a escuchar ahora algunos temas para que tengan una idea de lo potente que podía llegar a ser Muddy Waters arriba del escenario. Vamos a escuchar algunos clásicos de él precisamente, como es Got My Mojo Working. Después vamos a escuchar Got My Mojo Working Part 2. Y finalmente vamos a escuchar Goodbye Newport Blues. Esto es Muddy Waters, el bluesero más importante de la historia, según todos los entendidos, en el lado B. Just don't break on you. Got my mojo working, buddy. Just don't break on you. I wanna love you so bad till I don't know what to do. I'm going down in Louisiana to get me a mojo. I'm going down in Louisiana to get me a mojo, hey. I'm gonna have all you women wretch under my command. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working, buddy. Just don't break on you. Let me sing. Gypsy woman, give

Ahí escuchamos a Muddy Waters. Nada que decir, evidentemente la interpretación que podía hacer arriba del escenario este caballero era impresionante. Y este disco en vivo que lo grabó, como dijimos, en 1960 en el recital New Jazzport Festival. Es un relato de lo bueno que era en vivo y cómo él era capaz de ganarse a un público que teóricamente no era el suyo. Pero escuchamos por ahí un par de gritos de mujeres incluso que demostraban la calidad de en vivo que tenía este caballero y que cualquiera que lo viera iba a terminar rendido a sus pies. En fin, este fue el disco número uno de este listado de los 10 mejores discos en vivo elaborado por Gibson.com. Estos discos en vivo del blues. De la etapa moderna y eléctrica, básicamente. Los discos que quedaron afuera, lamentablemente, por una cosa de tiempo que no pudimos abarcar en este especial de blues en lado B, fueron los discos en el número 10, Lonnie Mack con Attack of the Killer Bee. Después estaba en el número 9, Freddie King con Live at the Electric Ballroom. Después el gran Howlin' Wolf con Live and Cooking at the Alice Revisit. Y después era Sun Seals con Spontaneous Combustion. En fin, vamos a ver si tenemos tiempo en los siguientes programas para tocar los demás discos, y creo que se merecen evidentemente que los toquemos porque son excelentes piezas que lamentablemente por una cosa de tiempo no pudimos tocar. Repasando, los otros 6 lugares que sí estuvieron esta vez en lado B, que fueron Buddy Guy con Live the Real Deal, después Johnny Winter con Johnny Winter And, después Albert Collins en el número 4 con Frozen Alive, en el número 3 John Lee Hooker con Live at the Café Au Gogo, y en el número 2 con B.B. King con Live at the Regal, y finalmente escuchamos a Muddy Waters con At Newport. El disco de la semana estará en el blog de Lado B en www.ladob-rock.blogspot.com, y ya dijimos que fue el disco de John Lee Hooker, Live at the Café Au Gogo, de 1966. Ese va a ser el disco para que ustedes lo puedan descargar. Y también en el mismo blog pueden escuchar las distintas ediciones que ha tenido el programa. Además nos pueden escuchar en el sitio de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl, los días miércoles a las 6:30 más o menos, y los jueves a las 10 de la noche en la repetición del programa. Así que eso fue el lado B esta semana con este especial de discos en vivo del blues, a base de lo que publicó Gibson.com. Así que esperamos vernos la próxima semana, esperemos que con equipo completo, con Alejandra Zúñiga y con Rodolfo Rojas, quienes siempre me acompañan. Y eso pues, la próxima semana supongo estaremos comentando el recital de Faith No More, que no lo comentamos esta vez por el especial, pero sí, no vamos a dejar de hablar de aquella tremenda venida que hizo esta banda a Chile. Así que eso pues, eso fue el lado B en esta ocasión. Soy Manuel Cachilef, me despido, nos vemos la siguiente semana con otro programa de lado B. Adiós. Get my wife back again.